Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, yolas, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por Mar de Fueguitos, la última de este añito 2015. Saludos, salados, desde la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia. Último programa del 2015 que vamos a comenzar agradeciendo primero a esta radio chiquita, Radio Libre, desde la que hacemos posible este Mar de Fueguitos, la Rogueta Masaspi, Ratia, y luego a ese montón de radios amigas, radios compañeras, que hacen posible que también suene en otros rincones este Mar de Fueguitos. Ahí están Alabedi y Ratia de Vitoria-Gasteiz, Eguski y Ratia de Iruña, Radio Antorba de Cantabria, Radio Pra de Nava en Asturias, Radio Filispin de Ferrol en A Coruña, Cuac FM también en A Coruña, Radio Mutant de Alicante, Artegalia Radio de Alicante, Radiópolis de Sevilla, Écija Radio también de Sevilla, Radio Almaina de Granada, Radio Resaca de Barcelona, La Cadena Neo, Radio Libre 103.1 de Venezuela, de Mérida, Radio Pica de Barcelona. A todas ellas, gracias, muchísimas gracias por emitir, por hacer sonar y soñar, como decimos aquí, este Mar de Fueguitos. Y gracias sobre todo a quienes estáis del otro lado, escuchando, alimentando esta aventura radiofónica. Por cierto, se acaba un año, dentro de muy poquito, a comienzos del próximo, cumplimos, celebramos en Mar de Fueguitos 16 añitos ya, a punto de cumplir, sonando por las diferentes radios en las que, bueno, hemos hecho este Mar de Fueguitos desde cuando nació, hace ya pues casi 16 añitos. Un programa muy especial que hemos preparado para hoy. Vamos a hablar de memorias compartidas, vamos a escuchar a las gentes de CEAR Euskadi, la Comisión de Ayuda a Refugiados en Euskadi, vamos a escuchar también al ilustrador Javier de Isusi, y vamos a escuchar también a las gentes del grupo de teatro Plataforma Tirante. Además, historias que tienen que ver con recuerdos, con homenajes a Eduardo Galeano, homenajes también a los compas zapatistas, que dentro de poco también celebran cumpleaños. Todo eso, y buena música, la propuesta de este Mar de Fueguitos con el que cerramos 2015. Despedimos año estrenando un disco, el primer trabajo de una artista que ha publicado en este 2015 su primer disco. Él llega de Guinea Conakry, es cantante, es guitarrista, se llama Mo Kouyaté y comenzó a tocar o aprender música cuando con apenas 12 años su abuela le regaló un pequeño ukelele que compró en un mercado de su ciudad, de la capital de Guinea, Conakry. A los 12 años empezó a tocar ese ukelele de manera autodidacta, aprendió música. En el año 2002 pues fundó su primera banda, Conakry Cocktail, una banda con la que tocó prácticamente en todos los galitos de la capital de Guinea, Conakry. En 2006, su primera gira por Estados Unidos con su balafón, un instrumento mandinga, y con su guitarra. A la vuelta de esa gira por Estados Unidos, decidió quedarse a vivir, intentar hacer carrera, intentar publicar su música en París. Y aquí están los frutos. Ha tocado con diferentes artistas africanos, diferentes músicos en diferentes giras, y publica este año su primer trabajo, Luondo, se llama este disco, primer disco de Mo Koyate. Y Luondo, que en la lengua malinqué viene a decir algo así, quiere decir algo así como un día. Luondo es el primer trabajo de Koyate y es el disco que vamos a estrenar hoy aquí para despedir este año en Mar de Fueguitos. Un disco en el que mezcla, pues, lo que ha hecho, bueno, desde que comenzó en la música, Mo Koyate, mezcla la música tradicional de su país, de su Guinea Conakry, con el pop, con el afrobeat, con el funk, con diferentes estilos. Y bueno, vamos a escuchar algunas de las canciones de este Luondo, este primer trabajo de Mo Koyate. Arrancamos con la segunda canción del disco. Es el que ha decidido Koyate que sea el single de este trabajo, y con este tema comenzamos en Mar de Fueguitos, una canción que lleva por título Yeye. Y bueno, Yeye no de la música Yeye, pero bueno, no sé cómo se pronuncia este Yeye de Koyate. Con esta canción zarpamos, comenzamos viaje en este último Mar de Fueguitos del 2015. Ikenendi mubarima, mekene sare soma, ikene wali nana, ikene fera baba. Wali de nana, mire de nana, siga de nana. Kene fe na nagi tambore na nyoti de na mari li tide wa ove na mara. I'm gonna be the Evidentemente hemos traducido mal, hemos pronunciado mal ese yeye, no era yeye, era yele, como habéis podido comprobar. Entre todas las ciudades prefiero las que duermen sobre el mar o aquellas que se alzan en la arena del desierto. Las primeras están habitadas por sardinas de plata y las segundas por dátiles de luz. Mar de fueguitos. Hablamos de ciudades en este mar de fueguitos, o mejor dicho, hablamos de gentes que tienen que dejar sus tierras, sus pueblos, sus ciudades para buscarse la vida, para buscarse un futuro mejor. Tienen que huir por diferentes motivos de su tierra e intentar, pues eso, sobrevivir en otros rincones del planeta en los que la mayoría de las ocasiones pues no son bien recibidos o no tienen las puertas abiertas como merecieran. Vamos a presentaros un proyecto que tiene en marcha desde hace un tiempo, CEAR Euskadi, la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi. Se llama Memorias Compartidas, una mirada al derecho de asilo desde las experiencias del exilio durante la guerra civil y el franquismo. Una iniciativa que busca la implicación de diferentes agentes de derechos humanos en la defensa del derecho de asilo. Una iniciativa, un proyecto, Memorias Compartidas, que tiene diferentes ejes, diferentes actividades, una investigación, también estrategias de incidencia política, diferentes programas de sensibilización. Os vamos a presentar todo este proyecto de Memorias Compartidas con los protagonistas, con quienes los están llevando a cabo. En primer lugar, si os parece, escuchamos a la directora de CEAR Euskadi, la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, Patricia Bárcena, contándonos, explicándonos qué es, en qué consiste este proyecto de Memorias Compartidas. Estas Memorias Compartidas se enmarcan dentro de un proyecto, de un programa más grande, de un trabajo de más de año y medio, que desde el equipo de CEAR Euskadi estamos llevando a cabo, como digo, con la colaboración de otras entidades, otras organizaciones. Hemos querido unir las memorias de las personas que en su momento tuvieron que huir, que huyeron de Euskadi por motivos de la guerra civil o bien por la dictadura franquista, y unir esas memorias con las de otras personas que han llegado a Euskadi, que vienen de otros países y que en estos momentos son refugiadas y viven entre nosotras y nosotros. Hemos hecho esa unión de memorias y de historias a través de tres líneas de trabajo: una investigación, unas acciones de incidencia política y otras acciones que luego os presentaremos de sensibilización. Bueno, a través de la primera de las líneas de trabajo, que es la investigación, hemos puesto en común historias de vida, ¿no? Historias de personas que huyeron, como digo, que en su momento tuvieron que ir a México, a Venezuela, a Francia o a Bélgica, y que actualmente han regresado, bien a través de sus testimonios o de los testimonios de sus descendientes, y también hemos compartido historias de otras personas que proceden del Sáhara, del Kurdistán, del Congo y que actualmente están entre nosotros. 16 personas han participado en este proyecto, 8 vascas y vascos y 8 personas también de otros países que ahora están entre nosotros, ¿no? A través de esos testimonios personales hemos ido viendo cuáles han sido sus temores, por qué huyeron, cuál fue su problema, digamos, en origen. ¿Cuáles han sido sus estrategias de afrontamiento del dolor? ¿Cómo han trabajado para salir adelante? ¿Qué les gustaría o qué, qué les hubiese gustado poder tener o poder, qué compañía podrían haber tenido en su trayectoria para poder salir adelante. Bueno, pues los hechos, las estrategias para salir adelante y sus anhelos, digamos, que son comunes de unas y otras personas, son las que hemos puesto en común a través de testimonios individuales y a través de encuentros entre unas y otras personas. También hay otra parte, digamos, de la investigación que no es tan individual, sino también es más colectiva y que va a poner en común, en conjunto, a organizaciones que trabajan la memoria histórica con otras organizaciones que venimos trabajando las migraciones y el desplazamiento forzado. Memorias compartidas se llama este proyecto que, como contaba Patricia Bárcena, tiene pues dos actividades diferentes de sensibilización. Una de ellas es un cómic que ha realizado Javier de Isusi. Javier de Isusi es arquitecto de formación, pero autor de cómics de vocación y profesión. Un largo viaje por Latinoamérica es el inspirador de su serie de novela gráfica Los viajes de Juan sin tierra, que comenzó en 2004 hasta el 2011 y que ha, bueno, tiene ya varios volúmenes publicados: La pipa de Marcos, La isla de Nunca Jamás, Río Loco o en la tierra de los sin tierra. Diferentes cómics que ha realizado Javier de Isusi y su último trabajo, el que forma parte de este proyecto, de este Memorias Compartidas, un cómic que lleva por título Asylum y que el propio Javier de Isusi nos explica en qué consiste, cómo ha realizado, cómo se ha pensado, qué es este trabajo, este Asylum. Cuando me propusieron participar en este cómic, me resultó muy curioso porque es una idea que yo ya tenía de antes. No es algo que me propusiera ni me sonara algo nuevo, sino que yo hacía tiempo que venía pensando en una historia que combinara las experiencias de emigración que se han vivido en nuestro país con las experiencias de emigración de gente que viene aquí, ¿no? Yo no lo había pensado tanto por el tema de los refugiados. Yo vivo ahora mismo en un pueblo de Cáceres en el que, pues, en los años 60 y 70, pues la gente del pueblo se fue, ¿no? Muchísima gente emigró por motivos económicos, no tanto por motivos políticos o las distintas razones que provocan los éxodos, ¿no? Pero sí me sorprendía mucho que las mismas personas que han vivido una emigración de alguna manera forzada, ¿no?, en este caso por motivos económicos, me encontraba con que luego, cuando hablaban de la gente que venía por las mismas razones que ellos habían tenido que emigrar, resulta que no lo veía con los mismos ojos. Me sorprendía mucho, ¿no? Entonces sí que era una idea que yo tenía, estaría bien hacer un cómic que contara las dos historias, ¿no? La historia de cómo en los años 60-70 tanta gente tuvo que emigrar a Alemania, a Francia, a Bélgica, pues para buscar una vida mejor, y resulta que ahora que estamos siendo nosotros país de acogida, pues no tenemos siempre la misma, pues el nivel de acogida que nos hubiera gustado tener cuando nosotros fuimos los inmigrantes, ¿no? Entonces, claro, CEAR me propone hacer una historia muy parecida, solamente que hablando de otro tipo de causas, ¿no?, más forzosas todavía, no ya los motivos económicos de intentar mejorar la vida, sino huir de tu lugar de origen porque corres peligro de morir, ¿no? Entonces, claro, me pareció una idea estupenda, porque yo ya venía trabajando con esa idea, ¿no? Cuando nos pusimos a ver qué tipo de historias queríamos contar, no estaba la situación que hay ahora mismo. Era hace un año y pico, la guerra de Siria existía, pero no era esa avalancha de gente la que llegaba a Europa. Se hablaba de los refugiados de Siria, pero más por el drama de los refugiados que morían en el Mediterráneo que por la avalancha que se dice que llega a Europa, ¿no? Que tiene muchos matices eso de la avalancha, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en eso. Y lo que sí comentamos era que, bueno, hay algunos refugiados que salen en los medios de comunicación, sus historias más o menos se conocen, pues como en este caso los de Siria, como son los palestinos, por ejemplo, y pensamos que era más interesante hablar de todas esas historias que no tienen atención mediática. No hacer una distinción de refugiados de primera, refugiados de segunda, ¿no? Que hablar precisamente de esos que no tienen cobertura mediática. Entonces, bueno, en este cómic hay 5 historias. Una es la principal, vamos a decir, que es la que hila todo el libro, que es la de una mujer que en la guerra civil va pasando por las diferentes fases de exilio hasta llegar a Venezuela. Y hilándonos con esta historia de esta mujer que sale de Ochandio y acaba en Venezuela, pues hay otras 4 historias de 4 personas que acaban llegando a Euskadi y son historias pues menos conocidas, ¿no? Por lo menos por el gran público. Una de ellas es la de una mujer nigeriana que intentando, bueno, acaba engañada por una red de trata de mujeres y, bueno, pues acaba secuestrada. En fin, ese acaba llegando a Euskadi, bueno, un poco su peripecia sale ahí. La segunda historia es la de un hombre de Uganda que por su opción sexual es homosexual y entonces se ve obligado a salir de Uganda, porque conoceréis la historia de cómo en muchos países de África el ser homosexual es muy peligroso. La tercera historia es la de una mujer del Congo que por la guerra de Congo pues acaba huyendo de una manera muy azarosa, tarda 10 años en llegar a la valla de Melilla. Y la cuarta historia es la de una mujer mexicana de Ciudad Juárez que tiene que huir pues por dar cobertura mediática al feminicidio en Ciudad Juárez. Hay un punto de vista también muy importante de género en estas historias, porque generalmente cuando se habla de las historias de gente refugiada, casi siempre son hombres, de lo que se habla es de hombres. Y queríamos poner un poco el acento en las historias de mujeres que son refugiadas, ¿no? Las mujeres como protagonistas, sino simplemente, como muchas veces parece que se quedan relegadas a un puesto lugar secundario dentro de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso hay un énfasis en hablar de historias de mujeres. Ahí está, es la voz de Javier Di Susi presentando su cómic, ese Asylum, que ha sido editado por CEAR Euskadi y que tiene su versión en castellano y también su versión en euskera. Además de este cómic, dentro de este proyecto de Memorias Compartidas también se encuentra la obra de teatro Tras la Frontera, que han preparado, realizado, pensado las gentes del colectivo Plataforma Tirante. Constanza Lobo y Estíbaliz Villa, integrantes de la Plataforma Tirante, nos cuentan, nos explican en qué consiste esta obra, Tras la Frontera. Bueno, nosotras somos del colectivo artístico Plataforma Tirante, que es un grupo multidisciplinar que lleva trabajando más de 10 años. Empezó conformándose por mujeres profesionales de las artes escénicas, como Esti, que, como en todos los mundos, pues se veían siempre dirigidas por hombres, con creaciones de hombres, con directores de compañía de hombres, y querían trabajar la escena desde su punto de vista como mujeres, ¿no? Entonces se hizo un grupo de gente de la danza, del teatro, de la música, de la videocreación, de mujeres, para trabajar de una forma desde las entrañas, ver hacia dónde llevar las creaciones, ¿no? Y tras un montón de años haciendo espectáculos de calle, de sala y de amalgamas de estas distintas disciplinas, surgió una necesidad de que los espectáculos llegaran a las entrañas de las personas, ¿no? Y eso es lo que es la sensibilización. Además, surgió a la par una necesidad por parte de la sociedad en general de que esa sensibilización realmente estuviera llegando a la gente. Estamos en una época de sobreinformación, de muchísima dosis de estímulos por parte de la televisión, de muchos estímulos, y llegar a las entrañas de las personas pues a veces no es tan fácil, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. Entonces, esa necesidad tanto de la sociedad como de la asociación ha hecho que vayamos creciendo en paralelo, y entonces empezamos a entrar personas del mundo de la cooperación para el desarrollo, para poder darle más empaque a la parte sensibilizatoria, ¿no? Yo estoy en esa parte y entonces hago un poco de nexo en la parte de sensibilización que requieren ONGs después de haber hecho muchísimo trabajo documental, cómo llevarlo de una forma lúdica, expresiva, atractiva y que llegue a las emociones y no solo a esa parte más cognitiva del público al que se dirigen. Y bueno, pues a través de eso llevamos un año trabajando con las temáticas en las que ha estado profundizando CEAR, no solo en este proyecto de memorias compartidas, sino a lo largo de toda su historia, y recogiendo las historias de distintas personas para poder crear un espectáculo sobre eso. Entonces nos hemos sumergido en un proceso anterior de situarnos en qué son las fronteras, cómo se ha conformado esta fortaleza Europa en la que vivimos, de dónde han nacido estas fronteras, por qué son estas después de los imperialismos, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se han dibujado las fronteras de otros países, excolonias o neocolonias ahora, y qué implica eso de cara a cómo vemos la migración, ¿no? Y más la migración forzada. Entonces el proceso de investigación en el que nos hemos surgido pues ha sido empaparnos de toda esa documentación con la que trabaja CEAR Euskadi y con un proceso histórico de cómo hemos llegado hasta aquí y con la situación actual que ha cambiado mucho en los últimos meses para poder llevarlo luego todo a la parte artística, que es más la parte que nos va a contar Esti, porque esa es su profesión. Y bueno, pues después de esa investigación, la parte de la creación ha sido un proceso largo y nos hemos involucrado muchísima gente. Es un equipo más de 15 personas, ¿no? Hemos hecho la dramaturgia, la creación, está trabajando con nosotras a la par un compositor musical, dos bailarinas, ¿no? Bueno, pues es todo un proceso que nos ha fascinado, que nos está fascinando, ¿no? Y miedo también, ¿no? De a ver qué hemos hecho, que eso es, muchas veces hasta que, como decimos en nuestra profesión, el sábado parimos, ¿no? Entonces, bueno, pues Tras la Frontera es un viaje del pasado, del presente y del futuro. El presente y el pasado lo hemos interpretado a partir con dos bailarinas, hemos creado coreografías, como Javi en su cómic hemos creado dos historias, dos cuentos de dos mujeres, una vasca que se llama Maite y otra de Nigeria se llama Yewande, y son dos mujeres que se fueron en cada una en su momento histórico. Y a partir de esos cuentos se ha creado la coreografía y a la par hemos creado una frontera donde esas dos mujeres van a contar por qué se fueron, qué ocurrió durante el camino y qué ocurre cuando llegan. Y bueno, a partir de esa música y de esa danza que ellas han creado, pues nos cuentan esas emociones y lo que viven por el camino, ¿no? Y nos hemos inventado un futuro, porque nos ha dado la gana, porque creo que todo esto nos está llevando a algo que, bueno, que no sabemos hasta dónde nos va a llegar. Y nos hemos inventado un futuro, el 2025, le hemos llamado el futuro la frontera tras la frontera, 2025, que va a ocurrir en el 2025, y nos hemos inventado, ahora aparece una mujer, la llamamos la bufona, es una mujer gobierno, y bueno, a partir de esa mujer, que ya es pues una mujer muy, muy, o sea, es un personaje teatral que tiene también a su lacayo que la acompaña y nada, iba a crear con el público un concurso. Es el día tras la frontera, ese día, el día 21, solo va a entrar y el público se transforma en inmigrantes que llegan a la frontera, a cualquier frontera. En este caso son inmigrantes bilbaínos, otra vez más, en el 2025 nos vuelve a tocar y llegamos a cualquier otra frontera queriendo pedir derecho de asilo, ¿no? Entonces llegan a esa frontera y lo que pasa en el 2025 es que todo esto se transforma en un superconcurso. Solo entra uno esta vez y entonces, bueno, tienen que hacer unas pruebas con ella y nada, y bueno, pues esto es lo que nosotras después de tanto tiempo hemos querido reflejar, ¿no? Que al final también desde el humor, desde la ironía, contar un poco como cuál es ese trato y que nos puede volver a pasar y darnos cuenta de un montón de cosas, ¿no? Este personaje tiene una gran profundidad porque fue refugiada también en su momento, pero ahora tiene una conciencia social bastante potente, pero la traslada en tono de ironía y de sarcasmo, y creo que eso nos va a dar un poco un punto de sacarnos la sonrisa y remover nuestros cuerpos. Y bueno, ya no os voy a contar el final, pero es una sorpresa, una gran sorpresa. Con esa sorpresa nos quedamos, la sorpresa de también que se puede desvelar viendo esta obra de teatro de Plataforma Tirante Tras la Frontera, que forma parte de ese proyecto más amplio de CEAR Euskadi, Memorias Compartidas, que os hemos presentado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Al hilo de los refugiados, al hilo de la emigración, nos quedamos con la canción que abre el primer trabajo de Mo Kouyaté, este artista de Guinea Conakry. Canta en Sousou, canta en Malinké, canta también en Pular y canta en francés. Concretamente esta canción, la que abre el disco, es en francés y habla de los inmigrantes, está dedicada a la inmigración y también a quienes dejamos en los países de origen cuando tenemos que emigrar. Escuchamos a Mo Kouyaté en esta canción, acabe el disco, que no voy a atreverme ni siquiera a pronunciar, un título muy largo y además en francés. La escuchamos mejor. Elena acudía en carro de caballos al país donde se sueñan los sueños. A su lado, también sentada en el pescante, iba la perrita Pepa Lumpen. Pepa llevaba bajo el brazo una gallina que iba a trabajar en su sueño. Elena traía un inmenso baúl lleno de máscaras y trapos de colores. Estaba el camino muy lleno de gente, todos marchaban hacia el país de los sueños y hacían mucho lío y metían mucho ruido ensayando los sueños que iban a soñar. Así que Pepa andaba refunfuñando porque no la dejaban concentrarse como es debido. Viaje al país de los sueños es uno de los sueños que recoge ese precioso libro de los abrazos del escritor Eduardo Galeano. Es el libro de los abrazos que comienza precisamente con ese relato, el mundo que da nombre, da vida a este mar de fueguitos. Y esa Elena que acudía en carro de caballos al país donde se sueñan los sueños es Elena Villagra, la segunda mujer de Eduardo Galeano. Por cierto, los sueños de Elena fueron recogidos en un precioso libro del año 2011 editado por los Libros del Zorro con ilustraciones de Isidro Ferrer. Todos los sueños de Elena que Eduardo Galeano, buena parte de ellos, recogió en sus libros aparecen en esta maravilla, Los sueños de Elena, una recopilación de sueños con ilustraciones de Isidro Ferrer, de la editorial Los Libros del Zorro, del año 2011. Viaje al país de los sueños, con Elena Villagra, con Eduardo Galeano. Es una de las cosas tristes que nos han sucedido en este año 2015 que ahora termina. En abril nos dejó, murió, se marchó al alto cielo el maestro Eduardo Galeano. Hace unos días en México la Universidad de Guadalajara le nombraba doctor honoris causa por esa universidad a Eduardo Galeano. Allí estuvo su viuda Elena Villagra y allí, al recoger ese premio, ese galardón para Galeano, pronunció un discurso, unas palabras de recuerdo a Galeano y de recuerdo también a los muchos nadies que todavía hay por el mundo. Vamos a leer prácticamente íntegro ese discurso de Elena Villagra en Guadalajara. En México únicamente vamos a saltarnos un trocito. Elena Villagra leyó el relato completo de Mar de Fueguitos en ese discurso en Guadalajara. Nosotros tampoco vamos a ser tan insistentes, vamos a dejar ese trocito del relato sin leerlo, pero sí vamos a ofreceros, vamos a leer esas palabras de Elena Villagra cuando recogió en México ese doctorado honoris causa a su compañero, a Eduardo Galeano. Antes que nada, expresar a todos ustedes el reconocimiento por este doctorado honoris causa a mi querido Eduardo, y cuando digo mío, también sé que es nuestro Eduardo. Quiero decirles lo mucho que me emociona estar aquí, ver tanta gente entrañable y sentir la presencia de los que nos convocan desde rincones lejanos. En este tiempo de su ausencia, quise evocar y compartir con ustedes aquel texto de Eduardo sobre ese hombre del pueblo de Neguá, que en la costa colombiana pudo subir al alto cielo. Y Eduardo era ese fueguito contagioso encendedor. Vuelvo una vez más al libro que abrazó a tantas y tantos, donde recordar era volver a pasar por el corazón. Por eso quiero contarles algo muy personal. Después del 13 de abril, cuando partió, me quedé entre el aturdimiento y el dolor y me encaracolé. No quería. No pude salir de nuestra casa hasta casi un mes después. Lo hice solo una vez para la ceremonia que él había pedido, sus cenizas confundidas con el río de la Plata, al que siempre llamaba Río Mar. En ese abrazo nos acompañaron los cercanos, los amigos entrañables y flores de nuestro jardín, y por supuesto, nuestro Maco, el perrito. Fue una ceremonia sencilla y bella. Después, cuando aún dolía el aire, leí algo que me movilizó. Llegaba Ayotzinapa a Montevideo. Se anunciaba una marcha para finales de mayo, al mediodía, hacia la embajada mexicana. No lo dudé, me dije, tengo que ir, por mí, por mi compañero de la vida. Claro que hubiéramos ido los dos después de la angustia con la que vivimos juntos todo lo sucedido aquel 26 de septiembre. Y allí estuve, con mi banderita negra, porque en el negro se juntan todos los colores y habla el silencio. En esa marcha, al mediodía, reitero, llegamos a la Embajada de México, vallada, rodeada de policías que la custodiaban. Me pregunté, ¿de quién se defienden? ¿De las mamás y papás que vinieron? ¿De los que queríamos solidarizarnos con su dolor y con su lucha? Y en esa frontera del absurdo, hacia el final del acto, una muchacha, con paliacate y su acento mexicano, recitó Los Nadies. Por pura casualidad, yo estaba pegadita a ella, anónima, en el marco de ese silencio, y nos recordó a todos el sentido de esta viñeta. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Caminamos, Eduardo y yo, juntos, muchas veces, en el México abrazo, el México generoso, el que acogió a refugiados de tantos mundos y a tantos amigos que huían de las dictaduras del sur. El México lindo de las calacas y los boleros, el de la comida rica y picosa que tanto nos gustaba. Me acuerdo de las andanzas nuestras en los campamentos de Oventic, con Carlitos Monsiváis, tan querido. Cuando el abrazo en la realidad hacía evidente un tiempo de la conciencia que trataba de cambiar el tiempo de las cosas que pasan. También, en la celebración de ese encuentro, me alegró que desde el eco de Chiapas lo llamaran el recogedor de lluvias y de las palabras de abajo. Y en otro lugar olvidado del mundo, donde la libertad es el anhelo de todos los días, para los saharauis, hijos del desierto, Eduardo era el hermano perseguidor de las nubes. Entonces, para concluir, señor rector, integrantes de la comunidad de la Universidad de Guadalajara, queridos amigos, con el dolor de su ausencia, que lo trae con amor hasta el presente, con el orgullo de haberlo elegido como mi compañero de vida en nuestros andares 40 años juntos, con Eduardo, siempre coherente entre lo que sentía, vivía, pensaba y escribía, por su permanente voluntad de belleza y de justicia, y para juntar los fueguitos, como la historia de Neguá, para que la vida se encienda, como sé que Eduardo lo hubiera querido. Dedico en su nombre este doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Guadalajara a la lucha de esos nadies doctorados en Ayotzinapa, los queridos 43, que le han enseñado al mundo que los músculos de la conciencia son antídotos contra el espanto y que en estos tiempos donde no abunda la solidaridad hay muchos corazones decentes que laten juntos. Gracias, Eduardo, el abello de nuestros nietos, mi querido Dudú, por todas esas vidas, las de tantos nadies del mundo que se reconocen en tus letras. Palabras de Elena Villagra al recoger ese galardón, ese doctorado honoris causa hace unas semanitas apenas en México,

Por eso es tan bien que nuestra gente no batalla para saber escuchar a otros y a otras. Como saben escuchar a las piedras, entonces bien que saben escuchar los silencios, que no son sino palabras que se rompen antes de salir. Y hay que saberlos armar en el corazón colectivo, que somos los pueblos indios. Música de Mo Kouyaté, de su primer disco Luondo, despedimos este Mar de Fueguitos, último del 2015. Y lo hacemos mirando al suelo, como hacen los compas zapatistas, a ver si encontramos esas piedritas, esos trocitos de sueños iluminados. Nada más por este año, desde aquí, desearos suerte en la despedida de este 2015 y sobre todo... ánimo, sueños, rebeldías para el nuevo y ojalá bueno 2016. Nos miramos. Agur. Vive la bonne politique pour unifier le peuple, abat l'ethnocentrisme. Vive la bonne politique pour unifier le peuple.